sentís que el mundo es chico, a veces la semana pierde las ganas de ser lo que queremos ser. Y hay que estar en la línea de fuego, llegar primero. Dándome cita en una ciudad valiente.